pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamón. Muy buenas noches, saludos a todos, a todas las personas que nos escuchan, que es básicamente la mamá de York. Hola, papá. Hola, Irlen. ¿Cómo están? Hola, mamá, y hola, Irlen. Muy bien. Saludos a toda nuestra audiencia. Toda nuestra audiencia que ya nos esperaban desde hace mucho, nos escribieron ahí en Twitter, dijeron, ¿qué onda? Oye, sí, mi mamá escribió, ¿verdad? Sí, pues su mamá. Ay, hola, mamá. ¿Ya tienes Twitter? Fabuloso. Bienvenida al siglo XXII, digo XXI. Señora, sálguese de esa jungla, inmediatamente. Sí, vas a salir un poco lastimada, mamá, cuidado. Bien, güey, George, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú, Borrego? Híjole, bueno, bien, me escucho bien, ¿verdad? Que sí, este... Ya mejor, escuchas mejor. Bueno, bienvenidos a este Sumamut número, ¿qué será, Borrego? Voy a decir una cifra al azar. Número 91, ¿qué te parece? Dice bien. Mamut. 91 de su pandemia, año 3 de la pandemia. No se ha acabado, amigos, no se engañen. Resulta que ahora el Omicron tiene variantes, o sea, la variante tiene variantes. Entonces, síganse cuidando. Ya respondiendo a tu pregunta, Borrego, pues sí, ya estoy bien. Porque perdí el invicto, Borrego. Maldita sea, lo perdí, carajo de mierda. Digo, no, pues discúlpeme, carajo de... pues ni modo, así como los Pumas perdieron 7-0, no sé cuánto. 6-0, no, 5-1. 6-0 con el Barcelona, 5-1 con Santos, 3-0 con el América. Tú pregunta. Hoy tengo... Sí, hoy estoy usando el 11% de mi cerebro. Pero está bien, güey. El siguiente partido será 2-0. no sé. Pero, Perdiste el invicto de COVID, ¿sabes? Perdí el invicto de COVID, exactamente. ¿Tienes alguna idea de dónde pudo haber sido? ¿Cómo? Sí, fue un día que salí a la calle. No, no tenemos idea. Hubo por ahí una fiesta infantil. Creemos que fueron los gemelos, como sabrán los que han escuchado estas 91 versiones del Mamut, tengo gemelos de 8 años. Entonces hubo una fiesta. Ah, ellos sí saben, ellos sí saben. Hubo una fiesta infantil ahí hace un par de semanas, donde muy probablemente fue donde se propició el contagio. Porque empezaron ellos con síntomas, y después Sharon y luego yo. La verdad es que estuvo leve. No fue. Yo esperaba sentirme muy, muy mal, pero la verdad es que estuvo relax. Lo que sí es que, ¿cómo te afecta el estar enfermo, la conexión entre neuronas, bro? Hubo un día que de plano no podía hilar dos palabras. No podía hacer una frase que no me salía nada. O sea, trataba de hablar y simplemente balbuceaba. Entonces dije, amigos, hoy no puedo trabajar. Ahí nos vemos mañana. Saludos cordiales y adiós. Pues justo es como uno de los efectos secundarios, ¿no? De COVID. Que dicen que la banda se pierde como la conexión entre las neuronas, ¿eh? Es lo que llaman el COVID largo, que es una de las cuales que ahorita la gente dice, ah, pues ya, ya tengo la vacuna, no me muero, pues ya no pasa nada. Pero pues que sí, uno de los problemas que puede tener es el COVID largo, que es como incardinación, como que cueste trabajo, así que subo el agua a la tatema. Tal cual. Pero bueno, todos estamos expuestos ya. Sí, no, caray. Yo esperaba pasar otro mundial sin otro proceso mundialista sin COVID, pero no sucedió. Y la verdad es que estoy un tanto agradecido de que no nos pegó tan fuerte. O sea, los niños tuvieron fiebre un par de días y listo. O sea, ya al tercer día ya estaban bien. Y pues que no tenemos esas secuelas, ¿no? Ya una amiga me decía, oye, pues hazte una placa para que veas que en el que no tienes consecuencias, nada más como por precaución. Pero la verdad es que me siento bien, solo tengo ahí tosecilla, seguramente al ratito me va a salir, me va a aflorar, pero de ahí en fuera, al 100, borrego. Perfecto, George. ¿Te parece que vamos con el programa? Sí, todavía ponemos música en este su adorado programa. De vez en cuando, para poder ir al... Ah, ok. Ah, perfecto. Vamos con Rock the Cashwa de The Clash Tlate. Clasicazo. Ok, pues vamos. No me gusta. Nada, no es cierto, sí me gusta. Entonces vamos. Adiós. Y vamos aquí. Bien, Mamut. Cashba de The Clash del álbum Combat Rock del 82. ¿Del 82? Qué bien sonaba el 82, ¿no? Pues, al menos el punk sí, güey. Bueno, The Clash es de mis bandas favoritas de punk. Sí, es totalmente punk, ¿verdad? O sea, no tiene como dejos de ska. De ska, de reggae. Eso es... Sí, güey. Sí, ¿no? Justo es como el abanderado que le dicen, que le llaman, de toda esa movida que después sí se convirtió en punk puro, ¿no? Estaba leyendo hace rato de una película que se llama This is England, que no he visto, que es creo que del 2006, Es la historia de un chavito en Inglaterra en los 80s, justamente, que está descubriendo como toda esta movida del ska, del punk, etcétera. Y vienen varias referencias de grupos que en ese momento estaban emergiendo, obviamente con el contexto de los skinheads, de los hooligans y todo este pedo, de todo este movimiento. Le decía a Borrego que ya no puedo decir tantas groserías porque resulta que Matías y Joaquín me escuchan. Sí, lo escuchan el refrito también. Y el otro día así de, ¿dónde escuchaste esa palabrota? Y así de, por Resistencia Radio. Ok, perfecto, saludos. Después. me voy a autocensurar. Discúlpame, por favor, pero pues hay niños en casa, ¿sabes? Sí, este programa en algún momento va a mutar a Paternidad Responsable, así le vamos a poner. La de Mamut va a cambiar a Paternidad Responsable. Ustedes no se van a dar cuenta, va a ser paulatín Fox a Canal Porn. Podemos banear, güey, así cuando digas una grosería. O sea, lo que suene, no sé. Ah, sí, exacto. Sería fenomenal. Pero sí, de repente sí se los pongo y se me olvida, ¿sabes? O sea, lo grabamos hoy, que es ¿qué día es hoy, Borrego? Hoy es lunes 22. ¿Lunes 22? Válgame el señor. Y ustedes lo van a escuchar el martes 23 de agosto del 2022. Ya vi que es el Mamut 23, Mamut 92. Ah, casi latinos. Casi latinos, sí. Porque, no. Sí es el Mamut 91. Yo dije Mamut 91. Ajá. Sí es Mamut 91, porque yo tengo una playlist que es Mamut 91 de un mamut que nunca salió. O sea, lo hice. Ah, pero lo hiciste tú. Ah, no, entonces es Mamut 92. Una disculpa, Mamut 92. Entonces, de repente lo grabamos, lo escucho, porque de repente me gusta escuchar y a ver qué hice mal. Y no, resulta que sí está bien lepero, Borrego. Tú, George, yo no digo groserías. Sí, hombre. No, tú no dices groserías, tú tienes toda la razón. Pero bueno, seré yo el que promueva el buen lenguaje. Muy bien, George. ¿Qué? ¿Qué sigue? Oye, hablando que es 92, estábamos hablando ahorita fuera del aire, como si estuviéramos al aire, Borrego. Qué ridículo. Estamos hablando fuera del aire de que habíamos visto cada quien su porción de Woodstock 99 en diferentes plataformas, ¿no? Sí, yo lo vi en HBO. Tú me dices que lo viste en Netflix. Exacto, yo vi el evento, como le dicen en Netflix, de 3 episodios que se llama Trainwreck de Woodstock 99, pero me dicen que el de HBO es más crudo. Tú no has visto el de Netflix, entonces no tienes la referencia. No lo he visto. Lo veré, tal vez. Tal vez, sí lo veré. No, yo sí voy a ver el de HBO, porque sí quiero ver la diferencia. Oye, pues vamos con rola de Woodstock 99 y sigamos hablando de esto. Vamos con Woodstock 99 y después nos ponemos unas rolas del 92, ¿no? Digo, haciendo ya como un homenaje a este Mamut 92. A ver qué encontramos rápidamente. Late, George. ¿Qué te parece? ¿Qué ponemos, güey? Tú escoge, tú dime. Yo digo que cronológicamente y como se sucedió el evento, podríamos poner Korn a empezar. ¿Y qué canción de Korn? Korn, pues el Blind, ¿no? Pues vamos con Blind de Korn. Su mamut. Su mamut de confianza, su mamut ¿de qué? Martes. De martes, exacto. We'll be right back. Viéndolo y comentando con muchos amigos, decía, ¿tú le dirías que no a ese cartel, güey? Neta, o sea, si te dijeran, güey, ser un cagadero, va a ser una cosa espantosa, te la vas a pasar fatal, güey, pero vas a ver este cartel. ¿Qué harías, güey? Yo hubiera ido, güey. O sea, sí. Claro, güey, claro que hubiéramos sí, ido. Sin problema. Porque, mira, 1990. ¿Cuántos años tenías en el 99? 17. Sí, claro. ¿No? 17. Perdón, todavía tengo tosecilla COVID. Placa. 1999, 17 años, estás en la prepa y te dicen, güey, vámonos a Woodstock. Digamos que Woodstock está en la Magdalena, Michoacán. No está en Nueva York. Sí, vamos, ¿no? Pues fue lo que pasó. ¿Así fue? Magdalena Michoacán. No sé, güey, hace como 2 años. Un Hellfest, una cosa así también. Ah, no, fue en el Deportivo Oceanía. Ah, bueno, pues ahí está, güey. Un nuevo fuego. Sí, fue como la versión 2019 de Woodstock. La verdad es que, sí, o sea, ya viéndolo, güey. en perspectiva lo que pasó en Woodstock, o sea, más bien lo que pasó en el, ¿qué fue? ¿Hell and Heaven o Knotfest? Hell and Heaven, ¿no? Knotfest es el que se hace en Toluca. Bueno, fue uno de los dos. Y este, no, pues esto fue como un paseo en el parque. O sea, lo que pasó allá fueron 3 días de tremendo aquelarre y total descontrol. ¿De qué te quedaste con el documental de HBO? ¿De qué me quedé? Más bien, ¿con qué te quedaste? Lo dije. Ah, ¿con qué me quedé? Con la mala organización. Y lo dije. Lo dices muy, muy leve así. No, pues es que se organizaron mal. Pues es que es como lo pintan. O sea, si es. De repente le echan la culpa a que fue puro white trash. O pura gente blanca. Este, que todo fue mal. Todo fue malo. No hubo mujeres. O sea, en el cartel solamente hubo dos. No hubo bandas. Color, o sea, básicamente no fueron inclusivos. Ajá. Como se dice, y eso fue lo que detonó y tuvo la culpa de todo. Eso es con lo que me quedé. Y sí, ajá. Creo que más bien fue una mala organización. Que no había agua, que lo quisieron sacar el mayor nivel de profit de, ajá, de ganas posible. Que se lanzaron con la banda, se pasaron con la banda. Y la banda obviamente explotó. La banda ya venía, o sea, el perfil demográfico de la banda, sí era como el adolescente enojado. No, en el mismo documental le explican que en el 92 no venía la banda tan enojada, al contrario, que era como una cosa más mugida. ¿En el 92? O sea, es en una pequeña remembranza del 70, del 69. Ajá. Y sí hay algo que está chido. Y dicen, güey, todo el mundo idealiza ese gusto. La realidad es que sí hubo muertos. Y sí hubo cosas que... ¿Hubo muertos? No, sabía que había habido muertos. No, al menos ahí lo dice en el documental. Que esto de amor y paz, pues sí fue cierto, porque sí también estuvo mal organizado. Loco. No, bueno, lo del 69 fue así el chill out, ¿no? Así de, bueno, vamos a... Tengo una granja, tengo así contactos, o vamos a meter gente ahí. O sea, no creo que la palabra logística ni siquiera existía en ese entonces. Pues fue como uno de los primeros festivales así que se hacía, tan pero en la historia, o sea, a veces como que no dimensionamos la forma en que se organizan ese tipo de cosas. Lo de Woodstock 69 fue muy orgánico en el sentido de que no había no había una empresa atrás de la organización. Había un grupo de personas, un lugar y listo, ¿no? O sea, fue como una fiesta masiva en donde no había como muchas reglas. Sin embargo, el público en general, la mística o la forma en que se estaban manifestando, pues era muy diferente. Lo que pasa es que también había un enemigo común, ¿no? Que era la guerra de Vietnam. Exactamente. Sí, era una ideología totalmente diferente. Cuando fue todavía Woodstock 94, yo creo que tenían otra onda, ¿no? Todavía estaban en esa transición. Estaban más tristes que enojados, creo yo. Básicamente. Y en el 99, tú ves el cartel, o sea, sí hay como actos pues con esa ideología un poco hippie, etcétera. Lo demás, borrego, lo demás es nu metal, güey. Es que lo que estaba de moda en ese tiempo. Era lo que estaba de moda, o sea, se entiende, pero sí era una bomba de tiempo, francamente. Y repito, si hoy o ese día me hubieran invitado, yo hubiera ido sin pestañear. Sí, seguro yo también, sin problema. Pero algo de, y después mencionan al final de Woodstock de HBO, como la parte de, bueno, se siguieron haciendo festivales y ya estuvieron mejor hechos. y pasan Coachella, o sea, imágenes de Coachella, como que los empresarios aprendieron de todo lo que se hizo mal en Woodstock y lo aplicaron ya en Coachella. Claro, aprendiendo sus errores. Que después ya Coachella pues, se volvió, es un festival que ni siquiera a veces ya no importa la música, nada más importa ir a Coachella porque es ir a Coachella. Es ir a Coachella. Es padre. y ya el riesgo es menor. El riesgo de que te quemes ahí en una hoguera o que te haga algo la muchedumbre, güey, pues ya es mucho menor. Voy a ver el de Netflix, a ver cuál es su perspectiva. Y volver a ver el de HBO, porque tiene mucho que ver. ¿Ah, sí? Bueno, no tiene tanto que salió, ¿no? O sea, salió este año. No creo que ya se te haya olvidado, Rego. O sea, que tienes cerebro COVID o qué. Pues, mira, creo que sí lo vi hace como un año. Sí, puede ser. O sea, según yo salió este año. Pero puede ser que tenga un poco más. Bueno, yo creo que este año ya llevan casi 9 meses. Bueno, Borrego, si te vas a poner a contar, güey. Entonces, pues. Oye, Sí, otra, ¿no? De Woodstock. De Break Stuff. Pues obviamente, Borrego. No podía quedar. Cuando todo se fue al carajo. Pues seguimos aquí en Resistencia Radio. Esto es Mamut. It's just one of those. Everybody sucks, you don't really know why, but you wanna justify. If someone's head off, no human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, mother. It's just one of those days. It's all about the he says, she says fools. I think you better quit, let it slip, or you'll be leaving with a fat lip. It's just one of those days, feeling like a freight train. First one to complain, leaves with the bloodstain. Damn right, I'm a maniac, you better watch your back. Cause I'm f***ing up your program. And if you're stuck up, you're just locked up. Next in line to get f***ed up. Your best bet is to stay away, mother. It's just one of those days. It's all about the he says, she says, fools. I think you better quit, let it slip. Or you can leave it with a fat lip. Is to keep your distance. Cause right now I'm dangerous. But we've all felt like shit and been treated like all those motherfuckers that wanna step up. I hope you know I pack a chainsaw. Get your ass raw. And if my dick keeps going this way, I just might break something tonight. I pack a chainsaw. Biscuit, recordando, bueno, ni siquiera recordando, el Woodstock 99, porque está de moda en Netflix. It's just one of those days. De hecho, en Netflix lo que está de moda es la Betty la Fea, ¿no? Ah, no es cierto, creo que ya la quitaron. Pero sí, acaba de salir hace unas semanas el documental Trainwreck, que recapitula lo que fue Woodstock 99. Y a la par, pues, está el documental que hizo HBO, curioso, curioso, ¿no? Que lo hagan ahorita. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé si se cumplen años. ¿No? Pues se cumplen 23 años. Sí, tampoco es como un número raro. 25, 30 o algo. Exacto, güey. Pero bueno, o sea, está bien. Está chido. La verdad es que sí me dio un poco de... O sea, sí me dio así de, güey, qué cagadero. Qué horror. Y por otro lado fue así de, ay, hubiera estado increíble este güey. Sí, lo, es que yo creo que depende mucho el lugar donde te haya tocado, ¿no? Cuando ves lo de las bandas dices, pues sí, vamos a ir. Pero cuando ya ves las historias ahí turbias, pues, madre, se me va a quedar en mi casa. Sí, hay un, en el de Netflix hay un momento en el que, creo que es el final del segundo día donde toca Limp Bizkit, y después era, bueno, dice el narrador, ¿no? Bueno, y después toda esta energía, ¿dónde se va a ir? O sea, la carpa de rave. Entonces se van a la carpa de que era de música electrónica que tocaba toda la noche. Y estaba Fatboy Slim. Y no, pues, o sea, empieza todo súper bien y todos en la fiesta. Pero les duró 10 minutos porque ya todo el mundo estaba tan pasado con tantísimas cosas. Y ya, o sea, ya era Sodoma y Gomorra ahí. Porque además la histeria colectiva se vuelve parte, o sea, es como este experimento de que de repente ves que corre mucha gente y tú no sabes por qué, pero corres. Exacto, claro, sí, entonces, te vuelves parte de la masa colectiva. Entonces, si de repente ves que todo el mundo se está poniendo violento, por alguna razón tu psique más primitiva, pues se va a volver violenta. Y más a los 20 años. Sí, no, y había gente desde 17, no, 16, 14, 15, o sea, no había ley, era el señor de las moscas y sálvese quien pueda y hagamos lo que podamos con lo que tenemos. Y todavía vas aumentando, que a lo mejor no habían tomado agua, estaban sucios, había calor, no, sí, todo un caldo, güey, para que explotara. Sí, era un campo de cultivo para el desastre y pues sucedió, ¿no? De repente, creo que, no sé el de HBO, pero el de Netflix, no es que minimice, pero tampoco es tan alarmante, ¿no? La forma en que representa todo lo que sucedió, pero sí fue, o sea, sí fueron 3 días de tener una comunidad de 200,000 personas sin ley, ¿no? Y que hagan lo que quieran y que se salven como puedan. Y la primicia es, sí, tal cual, sobrevivir. Sobreviviendo a Woodstock 99. Exacto. Aquí. Que también aquí tuvimos nuestro sobreviviendo Vive Latino, ¿no? Un par de veces. Digo, en menor medida, ¿no? Porque, pues, nunca hubo... Creo que la segunda edición del Vive Latino... Se intentó hacer esta parte donde se quedaran a dormir y acampar y todo, pero al final, según yo, lo cancelaron. Igual me perdí de la fiesta, pero según yo ya no sucedió y ya fue un formato de, bueno, vienes, te diviertes, pero te vas y al otro día regresas. Bueno, es que la diferencia es que aquí se hace en medio de la ciudad. O sea, cualquier persona puede ir a su casa y regresar. Las distancias que hay en Estados Unidos son más grandes, ¿no? Así sí lo hacen en un, como dices, hacerlo en el cerro. Sí, tal cual. Ahí era una, perdón amigos, una base aérea. Era una base militar. De la nada. En medio de la nada, sin árboles, puro concreto, o sea, todo mal, ¿no? Todo mal, todo mal. Pues que una de los Peppers, ¿no? Que fueron los que cerraron el día 3. En el documental de Netflix no salen todas las bandas que estuvieron presentes, pero sí como que marcan justo, pues, algunas que tuvieron ahí a bien ¿Qué te parece si vamos con la canción de Fire? Exacto. Muy bien, Borrego. Tú y yo estamos conectados de una manera impresionante, Borrego. A pesar de que tenemos casi un mes que no hacemos. Además, güey, vamos a poner la versión de Woodstock 99. ¡Ay, qué maravilla! Ya la vi, ya la vi, ya la tengo aquí. Ya la viste, bien. Ya la puedo escuchar otra vez. Como si fuera, como si hubiera sido ayer. Yes, sir. Vamos con Fire de los Red Hot Chili Peppers. Versión de Woodstock 99. Chili Peppers con la canción de Fire, que es un cover de Jimi Hendrix. Y justo en el de HBO, y cuando sale esta canción, es que mencionan, o sea, ya habían prendido la banda, ya había prendido fuego a las estructuras. Literal, ya había prendido fuego a la banda. Ajá, y le dijeron a los Peppers, oye, calma la banda, no sean así. Topas, güey, topas. Se van a casar. De, bueno, ¿qué puede ser tranquilo para ellos? Es Fire. Sí, una maravilla. La verdad es que las bandas eran los que más tenían culpa de todo lo que estaba pasando. Es que justo en el de HBO le echan la culpa a todas las bandas. O sea, es como organización, bandas y la gente. Bueno, que todos eran blancos. O sea, pues era para el desastre, pero creo yo que los que menos tenían la culpa eran las bandas. O sea, tú puedes tener una banda que grite cualquier tipo de consigna, pero si no tienes una buena organización, pues te va a salir de las manos. Fue lo que pasó con... O sea, ¿qué querían que tocara Limp Bizkit? O sea, baladas de Luis Miguel o qué. No había forma. No, aparte tú como banda, yo creo que no estás consciente de lo que está pasando la gente. Probablemente sí, pero, o sea, Limp Bizkit, ¿qué le puedes pedir a Limp Bizkit? A eso me refiero. No, o sea, no les vas a decir, oye, sé políticamente correcto. ¿Estás consciente, ajo, de las primeras que 10, 15, 20 filas? Pero si es un lugar donde caben no sé cuántas miles de personas, pues no estás al pendiente de todo eso. Claro, no, pues no es tu responsabilidad. O sea, literal, no es tu responsabilidad. Y si estás llevando una banda que te canta Break Stuff, no le vas a decir que no lo haga, ¿no? Y por ejemplo, después de Limp Bizkit tocó Bush, y Bush, así, en el documental de Netflix, habla mucho de, no, pues es que yo leí el cuarto, casi casi, y dije, no, hay que calmar a la gente, ¿no? Que esto es de amor y paz, y no sé qué. Y la realidad es que Bush, pues, no tiene rolas como Limp Bizkit. Bush es más como la balada rock, le canta la chica. Es tan explosivo, ¿no? Exacto, o sea, es más como... Sí, es rock más calmado, ¿no? Entonces eso ayudó. Es explosivo, güey. Es que el nu metal, güey. O sea, el nu metal, por eso tuvo tanto éxito, porque era como... O sea, se lo ponías en cualquier lado, en una fiesta, en un concierto, lo que sea, y explotaba. O sea, tal cual como acabas de decir, es una bomba molotov así de, ahí les va esto, ¿no? Y así era. O sea, la mayoría de las canciones de todos esos grupos eran así, era como para explotar, ¿no? Para el mosh pit y el slam y... Porque muchos estaban relacionados con el skate. Sí, también, como para romperse la madre. Ay, y estaba bien, o sea, también está bien, no tiene nada malo, simplemente pues en ese momento no fue lo ideal, ¿no? Sí, tal vez. Yo creo que un poquito la organización, el lugar donde fue, donde se hizo, sí no estuvo tan bien. No, estamos pues yo, y como dices, yo creo que aprendieron del error y después ya empezaron a crear este tipo de experiencias de festivales tan ya más enfocados al bienestar, digamos, que ya el cartel, ¿no? O sea, el cartel quedó como en segundo plano y lo que están vendiendo es la experiencia de estar ahí, de tomarte la foto, de ser como... Parte de, ajá, de que no te quedes afuera, básicamente. Ahora ya todo es así, güey. Ahora ya todo es así, entonces pues entramos a terrenos del Corona, donde cuestan, te gusta, ahorita, hoy siendo 22 de agosto de 2022, un boleto para el Corona, pues va a estar 4,000 varos, por un día. Por un día. Así es. Y aparte te los venden antes de anunciar el cartel. Sí, creo que ahí la onda es comprarlo y si no te gusta el cartel, venderlo, tal cual. Sí, yeah. Y la gente lo compra antes de saber, güey. Yo, porque aparte no creo que mucha gente lo compre pensando de quién va a venir. Pero todos los que lo compran en ese momento es, güey, yo tengo boletos para el Corona porque es el evento al que hay que ir este año. Sí, y luego resulta que no está tan mal. También puede pasar. Lo que pasa es que igual ya nosotros ya somos muy anacrónicos, yo. Anacrónico. Mi nombre es Jordán Anacrónico. Bien anacrónico. Oye, que hablando de anacronismo, güey, estuve leyendo que hay una nueva boom, bandas viejitas, güey. ¿Ah, sí? ¿Como cuál? Como esto de Stranger Things de Metallica. ¿Ah? Y que también mucha gente está descubriendo, muchos chavos están descubriendo Nirvana, The Clash, Led Zeppelin, así, oye mamá, yo nunca vi una banda llamada Nirvana que seguro nunca había escuchado y así de ya tres veces a sus conciertos. Todo tiene que ver, creo yo, o sea, de todas las que nombraste, todas están relacionadas con series de televisión. Principalmente Stranger Things. La primera temporada fue mucho de punk, entonces tocaba muchísimo The Clash. Luego, ya en esta última temporada, Metallica fue el hit, porque fue Master of Puppets, sale en una escena emblemática que va a quedar para los anales de la historia. Entonces, más allá de que lo tomen mal las bandas, es así de, por favor, o sea, díganle a alguien de menos de 20 que existimos, ¿no? Porque sí, ya había... Llega un momento en el tiempo, pues esta brecha generacional de repente puede ser más fuerte, ¿no? Y hay muchas bandas que por un TikTok, por una historia de Instagram, por una serie, regresan. Justo acabo de llevar a los niños a ver a la última de Thor. y tocan muchísimo Guns N' Roses. Son como cuatro o cinco momentos en donde Guns N' Roses es estelar, ¿sabes? O sea, es así de, escucha esto, relaciónalo con esta escena y grábatelo, tatúatelo en la cabeza. ¿Qué? Oye, se va a quedar en tu mente. Sí, hubo unos metaleros que se quejaron de la de esto String Thing. Ya sabes que y ahora iba a haber mucho Poser. Y eso lo entiendo si ves un documental de Amazon. Se llama Murder in the Front Row. Ajá. Donde explican de dónde nace toda la. Todo lo que. Todas las bandas de metal que vinieron de San Francisco. Okay. Metallica, Exodus, Anthrax, Megadeth, todas esas bandas de trash. Puedo entender por qué se enojan cuando sale una escena así en String Thing. Todo lo que está de trash, ¿no? De la música. Chiste de papá, güey. Los dos somos papás, güey. Hay que admitirlo. Hay que abrazarlo. Abrazarlo. Ya ponte una rola yo. Pues ponte algo de Metallica, güey. Ok. ¿Lo de Metallica? Vete, lo busco. ¿Qué? Dilo, dilo. Sin miedo. ¿Cuál vas a poner? No tengo ni idea de qué poner de Metallica. Yo diría que pusieras de Metallica. ¿Cuál será bueno? ¿Lo clásico? ¿O sí. Algún clásico? ¿For Whom the Bell Tolls? ¿No? Está buena. ¿No deberíamos hacer, sabes qué, un especial de canciones que empiezan con campanas? ¿Y cuál pondrías? Ay, a mí se me ocurre una de Gorillaz, así en corto. Ah, Black Sabbath. Jingle Bells. También, ¿por qué no? Ah, pues vamos con Metallica. También estuve en Woodstock 99. We'll be right back. Headstones de Metallica. Es su segundo disco. Ride the Lightning. Ride the Lightning. Qué buen legado de esos güeyes. O sea, más allá de que te guste o no el metal, creo que sí es importante tener como ese capítulo en tu vida. Así de... O sea, a mí, por ejemplo, o sea, a lo que me refiero al capítulo de tu vida es que en un momento de tu vida escuches mucho Metallica. No importa si es a los 10, a los 20 o a los 30, ¿sabes? Pero que digas, oye, estuve escuchando Metallica un buen y me gusta mucho. A mí me tocó que es de los 30. Son muy buenos y como... Yo le decía a Raguito, ¿no? Saludos a la estructura del infierno. ¿Todavía existe? Pero en YouTube, sí, ¿verdad? Existe. Bueno, Raguito era parte de la estructura del infierno. Yo le platicaba algún día que estábamos hablando como de los mejores conciertos a los que habíamos ido y así. Decía, mira, en cuanto a devoción de la banda al público, Pearl Jam no tiene igual, ¿no? O sea, es como... Güey, esos güeyes se entregan al 300% y no tienen reparo en hacerle saber a la banda que están felices, ¿no? De estar tocando. Pero en cuanto a devoción de la banda, bueno, me refiero a del público, a la banda que está tocando, Metallica, güey. No hay comparación, güey. O sea, es como una secta, es como ver algo... como ver la naturaleza humana en su máxima expresión, de decirle, güey, soy devoto de ti, ¿no? Así de lo que digas y lo que hagas, yo lo voy a seguir. Y esto me pasó con Metallica la primera vez que los vi. Ve el documental de Murder in the Front Row y vas a entender por qué. Ya lo estoy viendo en este momento. ¿Cómo se llama la serie? No es serie, solo un capítulo. Para nuestros amigos en Perú que nos están diciendo, para que nos escuchen bien. Asesinato en la primera fila. Ah, Murder in the First Row. Perfecto. The Front. Ah, in the Front Row. Ok, front. Perfecto. Okay, Asesinato en la fila de enfrente, si también lo quieres poner. Sí, porque la verdad es que cuando los vi dije, qué pedo, ¿no? O sea, no había visto algo similar en otros conciertos. Cuando lo vi dije, no, estos güeyes están en otro nivel completamente. Es todo un culto, güey. Metallica es todo un culto. Y es bien chido ver ir a esos conciertos y ver como toda la generación. El hijo, el primo. Sí, es como estas casas donde dice aquí, esta casa, en esta casa se escucha Metallica. Exactamente. Oye, Borrego, me estabas contando que viste la película de Elvis, hablando de emoción. Sí es, güey, muy buena, muy interesante. Había cosas que no sabía de Elvis. Me gusta Elvis, pero nunca me volví fan por Elvis, güey. Claro, claro. Sí, es muy reveladora, ¿no? En cuanto a... Y a pesar de que es una película más enfocada a lo visual y a lo musical que a lo histórico, digamos. O sea, no es una película de personajes, o sea, de desarrollo de personajes, más como visual, ¿no? Como ahí es donde me espectacular. Es donde me perdí un poquito, que de repente sentía que estaba viendo algo todo como rápido de Broadway. Sí. Como, ¿sabes qué? La definición que le di el otro día fue que es como un tráiler de 2 horas, ¿no? Porque todo pasa súper rápido y chinga, y tienes que estar volteando, y si pestañas ya te perdiste la mitad de la historia y así. Bueno, pero hay partes... A mí me hubiera gustado que hubieran puesto más énfasis como la historia con B.B. King. Ajá, claro. Bueno, todo está súper idealizado, ¿no? O sea, de que llegaba en su carro y se subía y había un departamento donde estaban tocando todos y todos eran amigos, ¿sí? Digo, es parte de la narrativa de las películas. La verdad, a mí me gustó muchísimo. El director, no recuerdo cómo se llama, ahorita lo busco, no os quiero decir. Es el de Moulin Rouge. El de Gran Gatsby. Entiendo. Claro, sí, o sea, se ve la estética, ¿no? Sí, lo entiendo. Y y todo es como en chinga, todo es rápido. Se llama Baz Luhrmann, es un alemán, creo yo. Ah, no, es australiano. Pinche Australia, güey, qué pedo con Australia. Bueno, pero él, sí, es el director de Moulin Rouge, de Gran Gatsby. Entonces, pues se nota como su estética, ¿no? Como de todo rápido, todo como como dinámico, no tanto pensar en los personajes, sino en las acciones y así. Sin embargo, me gustó mucho y la conclusión que yo tomé, que me parece súper importante, porque yo la dije, nada, no es cierto, pero dije, güey, si a mí me pones ese güey en el Foro Sol o en el Palacio de los Deportes tocando canciones de Elvis, voy, sin bronca. Porque sé que me la voy a pasar fenómeno, güey, ¿sabes? A mí lo que me pasó es que me di cuenta que Elvis lo convirtieron en un producto como de señores, que es como yo, donde yo siempre lo catalogué, como música de mamá. Sí. Que está chida. Pero al final del día, él sí era todo un revolucionario. Sí, sí, sí. O sea, iba rompiendo barrera tras barrera. Pero gracias a, al menos en la película, lo que muestran es que gracias al el manager, pues nunca lo dejó como desplegar todo ese, como todo ese talento, ¿no? Como, claro. Dice, me gustan los Rolling Stones, me gusta Zeppelin, me gusta esto. Y el güey así dice, no, tienes que poner tu suéter y cantar villancicos. No, y aparte, toda esta parte de... Perdón, amigos. Toda esta parte de su encierro en Las Vegas, ¿no? De su condena que tuvo que purgar ahí, que no le dejó expandirse a otros lados y que pues hubiera sido tal cual como una de las bandas más grandes del mundo. Si este Elvis lo hubieran dejado, yo creo que hacer todo lo que él quería, físicamente hubiera sido dos veces más grande de lo que... Exacto. Porque el talento lo tenía, o sea, incluso estando en Las Vegas, deprimido, gordo, acabado, hizo varias de sus rolas más emblemáticas, ¿sabes? Y Sí, sí, continúa. No, pues tú dijiste, pero entonces quiero saber qué. A mí me hubiera gustado, hay una escena cuando ya revela todo lo que pasa con su manager. Sí, sí habría sido cierto así, güey. Sí, así fue. Tom Hanks es una mierda. Tío, porque ahora ya no... Ahora, pues, cualquiera tiene un celular y graba. En ese momento, pues, no había nada de esas cosas. ¿Pero de qué parte hablas? Cuando el güey dice que es su último concierto y empieza a decir, porque estoy en una jaula de oro gracias a... Ah, claro, claro. Sí, seguro pasó. Sí, debe de haber ahí. La verdad es que... Bueno, a veces como veo esas películas y busco la historia real, pero esta no, se me fue, seguro pasó. Y me hubiera gustado saber si eso es cierto. Yo creo que sí, digo, se debe haber tomado libertades creativas el director, pero de una u otra forma debió de haber pasado. Ya estaba hartísimo de toda la vida que le estaba dando este güey. Qué horror, güey, pinche gente alandra. Oye, pero sí ha sido con muchos, con Jimi Hendrix, con Janis Joplin. Con Amy Winehouse. Que sus managers los llevan a la ruina. A la muerte, está horrible. Ojalá fuera la ruina nada más, ¿no? Que es la muerte. Oye, pues ponte algo de Elvis, ¿no? Me estoy buscando... una canción, güey. Little Less Conversation. Sí, ahora que son me recuerda a Roberto Carlos metiéndole gol a Ronaldinho. y a ¿cómo se llama? Eric Cantona con bastón. Exactamente. Vamos con Elvis Presley con... ¿qué te dije? Con Little Less Conversation. 2002 y Nike ponía esta canción en todos lados. En todos lados. Qué tiempos aquellos, ¿no? Buenísimo, güey, buenísimo. La verdad es que tuvo una muy buena racha Nike con los anuncios que sacó. Me acuerdo, pues, todos los de Yoga Bonito, que había uno donde estaba toda la selección brasileña en un aeropuerto jugando. Antes de eso. No, era Nike. El de Pepsi era uno como unos gladiadores. Había dos de Pepsi. Uno era de gladiadores y otro era como de viejo este. Pero los chidos eran los de Nike, la neta. ¿Te acuerdas del Coliseo? Sí. Claro que jugaban contra el infierno. Exacto, jugaban como contra el infierno y Jorge Campos salía asustado en algún momento. Sí, salía achicando el área. Achicando el área, pero jamás tocaba el balón porque Cannavaro o Maldini la cortaba. Pero sí, eran buenas épocas, ¿no? Era cuando el fútbol era un poco más. ¿Cómo decirlo? Más universal. Yo creo que teníamos la edad donde para nosotros el fútbol era más universal. Puede ser, pero ahora, por ejemplo, creo que hay un estudio donde dice que pues sí, el fútbol está perdiendo adeptos, sobre todo en las generaciones más jóvenes. No es tan interesante ni tan atractivo como lo era antes, cuando nosotros éramos niños. Entonces, tiene mucho que ver con los esquemas que tienen ahora los equipos y con la accesibilidad que tienen para ver los partidos. Si tú quieres ver un partido en Inglaterra, debes de tener un servicio de streaming. Si quieres ver uno de en España, es todavía más difícil. Es por cable, por Sky, y no hay otra forma. Y antes, cuando nosotros éramos niños, todas esas ligas, tanto la de Inglaterra como la de España, pues estaban en tele abierta. Por lo menos podías ver uno o dos partidos el fin de semana de ese tipo de cosas. Y pues la realidad es que la Liga Mexicana, cualquiera que la vea la puede rehuir. La ve y dice, ok, mejor juego voleibol. Ok, no sabía que fuera tan complicado en Europa ver un partido. Sí se vuelve entonces ahora de élite, ¿no? Sí, bueno, eso es aquí en México, no te hablo de México. Incluso hubo momentos en que el gobierno tuvo que intervenir en otros países, por ejemplo en Argentina, para que el fútbol lo pudiera ver todo el mundo, porque llegó un punto en el que todos los partidos eran por televisión de cable, no había partidos en la televisión abierta. Entonces el gobierno intervino y dijo, a ver, se acaba esto, el fútbol es para todos, de hecho así se llamaba la campaña, fútbol para todos. Y abrió la señal de todos los partidos para la gente, ¿no? Entonces, pues obviamente el gobierno también sabe que el fútbol es una herramienta muy importante de propaganda, ¿no? Siempre ha estado ligado. Hay equipos, por ejemplo, en Italia, donde pues están ligados directamente a un partido en particular y llevan la ideología y hacen pues sí, justo propaganda, ¿no? De dicho partido. Entonces, pues los gobiernos no son tontos. Aquí, pues es una cosa muy, muy, muy bizarra y se ha combinado también con el hecho de que pues, el nivel del fútbol mexicano pues, cada vez está más para abajo, francamente. Yo creo que también está relacionado con que está secuestrado, ¿no? El fútbol con las élites. Sí, claro. ¿Cuál fue el último gran jugador de barrio. El último gran jugador de barrio, sin duda, fue... Yo iba a decir una mamada, güey, pero no sé. Ya todos son bonitos, güey. Todos los, o sea, ya no hay un cuchillo de Herrera, ya no hay... Güey, es que... Me sorprende mucho que sepas quién es el cuchillo de Herrera. El Picas Becerril. O sea, ya sí, gente que... Fútbol porque de... sea apasionado y le guste y... Vaya por todos los balones, güey. Ya es una moda, güey. No, deja de moda. Es de palanca tras palanca. Está hablando... Bueno... Saludos a mi Samed, a Arturo Aguilar, que por ahí... una de esas sabe que escucha. El que escucha más seguido es Rubén Vega, alias el contador de todos los amigos que tengo. Saludos también. Lo que estábamos viendo así muy en corto era lo que estaba pasando con los Pumas. Que si tú empezabas a hacer como este ejercicio del sexto grado entre los jugadores de cantera, encontrabas que eran o hijos de políticos, o sobrino de López Dóriga, o primo del Burro Van Rankin, ¿sabes? O sea, todo eso. Entonces, pues resulta un poco frustrante saber que hay gente, bueno, hay jugadores que tienen más mérito deportivo, digámoslo así, o más talento, y que no van a llegar a ningún lado. Que no tienen los conectes, ¿no? Entonces, bueno, sí, no solamente cual... No, o sea, es en la vida, o sea, política, la música. Corporativos, ¿eh? En la música también. En la música, totalmente. Justo, ¿qué vi el otro día? No me acuerdo si fue una nota de León de Zoé o de... ¿Quién era? No me acuerdo. O sea, obviamente hay excepciones, ¿no? Y hay banda que... Por ejemplo, los Menglers que vimos el otro día. ¿Sí eran los Menglers? ¿Cómo se llama la banda de... te puse el otro día? No me acuerdo, güey. Tiene mucho que no. Los Mengers. Ah, sí, claro. Los de Goli. Ajá, exacto, los de Goli. Pero pues esos güeyes son de Pantitlán. O sea, ¿qué conecte puedes tener en Pantitlán, güey? Bueno, no sabes. Bueno, sí, pues es la Tuani de Pantitlán, ¿no? Pero a lo que voy es que, bueno, esos güeyes son como por mérito propio. Pero te pones a buscar como entre los Rubenes Albarrán y el Meme y los de DLD y los de Zoé, pues todos, o sea, todos se conocen. Por ejemplo, Camilo Lara, su hermano, que es, ¿cómo se llama el hermano de Camilo Lara? Que era director de Reactor. Y que... No me acuerdo. Que es el de Moderato. Es el de Moderato. Exacto. Igual el de Molotov, Widover, pues es el de Fobia. El de Fobia y es de Molotov. Widover yo lo vi en algo de Televisa. Exacto, o sea, que era, no les quito mérito porque la realidad es que el talento lo tienen bien cabrón, pero sí es un círculo de privilegio. En donde si tienes que meter a alguien más, pues es más complicado que si ya estás dentro del círculo. El propio Rulo, ¿no? El de Convoy y Radioactivo, pues iba en la misma escuela que Camilo Lara, por ejemplo. Ahora son amigos desde la infancia. Entonces, obviamente, pues tienes como esas herramientas y ya es mérito de cada quien como explotarlas, ¿no? Pero pues sí es evidente que es más fácil si ya estás dentro, es decir. Sí, ya conoces a la gente, güey. Exacto. Y sucede igual. Y creo que ya en todo el mundo está igual. Sí. Sí, como. Pues justo había un. Perdón, había un estudio reciente donde decía que era más factible que un niño o que una persona saliera del círculo de pobreza si tenía amigos ricos, ¿no? Al decir ricos, pues eran con privilegios, que tuvieran que. Tuvieran esta necesidad de trabajar para estudiar, etcétera. Entonces era como, amigos, ten amigo rico, ¿no? Ten un amigo rico, por lo menos. ¿Un amigo rico? Vamos a usar un rol. Sí. ¿Qué vamos a poner, güey? Es porque Goli, ¿no? ¿Eh? The Rich. Eat the Rich. También estaría bueno. A que tú quieras, bro. De nada, vamos a poner a Goli. Vengers, ¿y cuál quieres? ¿Estrés, tipo suicidas, Goli, Tejor? Goli, Goli. No digan que no los ponemos. Cuentintlán para el mundo. We'll be right back. que era de color negro se volvió. Dos semillas de metal en vientre se clavó. Y ahora, ahora, ¿qué harás? ¿Qué harás aquí? Blanco, pulcro de hospital, rojo de color. ¿Cómo que fue, George? ¿Cómo Patitlán, borrego? Nos llamamos Monstruo y Mangels Congoli. Correcto. Me pregunto si se conocen, porque nos llamamos, pues ya es una banda que ya tiene unos añitos. La verdad no sé si sigan en activo, pero por ahí del 2008, 2009, perdón, sacaron este sencillo de Monstruo y... Y la verdad es que estaba bastante chido. Y Mangers, pues, está ahorita, ¿no? Me recuerda mucho, y creo que ya te había dicho, e incluso lo pusimos, a los OCs. Ajá. A los OCs que van a estar en No te duermas, borrego, por favor. Todavía nos faltan 45 minutos de programa. No, no es cierto. Nos faltan 7 minutos. los OCs, bueno, pues mira, o sea, los OCs que van a estar en el Hipnosis del 2022, que acaba de velar sus headliners que van a ser. ¿Ya lo viste? No. Sí, lo vi hace mucho, güey. Hace mucho, creo que hace mucho. ¿No me dijiste, ya lo viste? Dije, ya lo vi, lo pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Pues va a estar, acaban de develar esta semana que va a estar de Mars Volta, de vuelta en México. Órale, ese sí no sabía. Y fíjate, y de todos modos te dio sueño. Yo. Va a estar Primus, borrego. Oh. Tocando A Farewell to Kings, de Rush. Vamos. Vamos. Y Chicano Batman, que yo soy muy fan de Chicano Batman. Sé que, bueno, no sé si a ti no te gusta tanto, pero a mí sí me gusta mucho. Sí, tú me lo pusiste, bueno. Y todavía falta otro headline. O sea, todavía está en ahí les va otra. Pero, bueno, pues el regreso de Mars Volta a la Ciudad de México pues, va a estar bueno. Van a estar en el Parque Bicentenario. Bueno, estoy desconcertado. Así como con sueño. El que le dio COVID fue a mí, güey. Perdón, John. No, te entiendo, borrego. La verdad es que en tus circunstancias, yo a esta hora ya estuviera dormido, pero o sea, ya. Pones dormido. Yo te mandé mensaje esperando que no contestara. Y me tardé un poco porque venía manejando. Dije, va, órale, estamos despiertos, estamos vivos, vamos a hacer. Ya ni les conté que renuncié a mi trabajo. Oye, sí, borrego, este es alarma mamut de cosas que cambian. Changes. Borrego, deben de saber que trabajaba en un lugar donde le estaban drenando los fluidos corporales, así como su alma. Y acaba de tomar la decisión de renunciar. Cuéntanos, Borrego, ¿cómo te fue, güey? Pues mira, no fue un proceso sencillo. Tardé 8 años en decidirlo. Pues el primer día que llegaste dijiste, ok, hoy es el primer día que tengo que trabajar para renunciar. ¿Qué les cuento, güey? Mira, después de mucho tiempo de meditarlo y saber que en ese lugar ya no iba a crecer, güey. Yo no había para dónde. Dije, pues ya, güey. Ay. Es como... como cuando estás con una relación tóxica. ¿Eh? Pero no lo puedes dejar porque te viene el besito. Y dices, bueno, otra quincena más. Es que si lo pongo en contexto del besito de Nicole. Bueno, otra quincena más. Bueno, güey, ya viene el aguinaldo. Bueno, ya va a ser Navidad. Ajá. Y pues luego uno lo vas postergando. Y ya. Acabas. Oye, Borrego, pero dime, ¿qué fue lo que te impulsó a tomar esta decisión? ¿Qué fue lo que dijiste, ya, hoy es el día? Mira, estoy tomando terapia yo. Sí. Entonces, con el terapeuta oficial del clan, ¿no? El clan debe saber que es un grupo de amigos al que yo me anexé completamente en algún momento. Perdón, el 2000 algo. Entonces, sí, le ha dado terapia a muchos integrantes de esa unidad. Entonces, él me dijo lo siguiente: quejas que no tienes varo, no te alcanza. Y estás doblemente jodido que vas a un lugar donde no quieres estar para lograr nada. Sí, güey. Ahora dime algo que no sepa. Entonces, pues ya tomé la decisión después de platicarlo con Zaira, tener su apoyo, que me dijo básicamente lo mismo. Pero sin cobrarte. Muy bien, Borrego. Te aplaudo. Te aplaudo. Y debes de saber que te apoyaremos toda la comunidad que tienes a tu alrededor en lo que decidas ahora. Pues manden su varo, el número de cuentas, mándame. No, así no va a ser la ayuda, Borrego. Te voy a enseñar a pescar. No te voy a dar el pescado, obviamente. No, ahí se juntó un poquito de varo. Estoy trabajando con... ¿Por qué saben, güey? Las redes sociales y... consultas. Creo que tomaste una decisión muy sana, güey, muy justo muy pensada y congruente con lo que estás pensando. Te felicito, Borrego. Pues esperemos que no te esté pidiendo prestado. No, güey, es que de verdad creo que no pueden nada puede malir sal, aquí en adelante, tal cual, creo yo. No puede. O sea, no puede porque no permitir. Nada, también es un secreto porque muchas veces uno está en los trabajos y por quejarte, güey. Y si tuviera tiempo sí, claro, haría esto y si hay... Ajá. Y estaría haciendo así, güey. Y si no tuviera que estar aquí 9 horas de mi vida... a sábado, güey, que ya le metía el estudio, estudiaba otra cosa. Que pues ahora sí ya está. Ahora sí. No hay presión, ¿eh? Sí, ahora sí ya es en serio, güey, a ver si tú solamente eres adicto a quejarte, o de veras que... Ajá. Sí, ¿no? Exacto. Sí, justo estaba leyendo que decía, si tú tienes un problema Y después de platicárselo a más de dos personas, sigues platicando lo mismo, entonces ya no es un problema, lo único que quieres es atención. Pues sí, güey, pues es difícil tomar una decisión. Es que sí es difícil salir de la zona de confort. Sí, claro, y es pues da miedo, ¿no? Tal cual, que digamos, tú estabas en una situación en donde decías, bueno, pues tengo un ingreso constante, no es lo ideal, pero pues ahí está, y de eso a cero, pues sí es un paso muy grande. Sin embargo, te lo repito, Borrego, de aquí en adelante no puede salir nada mal, y no nada más porque no te lo permitas, sino porque tomaste una decisión por el bienestar, sobre todo propio, o sea, lo que estabas sintiendo te orilló a eso, y creo que a futuro eso te va a traer dividendos. Esperemos que así sea, George. ¿Ya ven cómo ya se convirtió en programa de papá? Borrego, lleva años, o sea, llevamos 2 años y lo estamos evitando, nada más porque es por obra divina, pero o sea, esta es la naturaleza del mamut. Esta es la verdadera naturaleza del mamut. La verdadera naturaleza del mamut. Exacto. Sí, pues esperemos. Bueno, no, nos tiene que ir bien. Si no, ya hay otras opciones por ahí en mesa. Exacto. Siempre hay opciones. Nada más que a veces no las queremos ver o no nos parecen tan interesantes. No, yo siempre he admirado a dos personas. Uno es Arturo Plafox. Portas vive la vida al día. Ahorita ya anda en Tijuana el cabrón. Juega 3 Super Bowls. Exacto. Pasados. Y la otra persona, Paxson. Claro. Pero decía que tenían como... sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, exacto. No me voy a quedar aquí parado, no soy un árbol. Exactamente. Muy bien, Borrego. Entonces, así cerramos el mamut de hoy. ¿O lo cerramos con rolita? No, pues lo cerramos con rolita. ¿Qué vas a poner? No sé. ¿Qué vamos a poner de Usis? Sí, podemos poner una de Usis. A ver cuál. Híjole, es que esos Usis son de lanza, de lo buenos que son. No, Mars Volta, ¿no? Más bien. Volta. George, presenta la rola que quieres, Mars Volta. Esto se llama... se llama, no lo quiero decir mal. The Losing the Combatorium, y la canción se llama Inertiatic Esp. Inertiatic. Exacto. A los que escucharon el mamut, esperamos escuchar la siguiente semana. No, pues sí, ¿no? Porque ya no tiene nada que hacer. No, no es cierto. Si es que nadie le da COVID. Es que nadie se anda ahí paseando. Adiós. ¡Adiós! Yeah. taking in the